Vengo para acá por el tema, porque quiero decir unas cositas breves, por el tema del rol, para poner la cara ante ustedes y ante las compañeras y compañeros. Yo les quiero decir claramente, y eso tiene debates entre nosotros, yo quiero agradecer especialmente nuevamente este ejercicio de rigurosidad, de eludir toda variante demagógica, alcahueta, ¿no? Términos que el castellano abunda. Yo creo que es importante rescatarlo. Ojalá que nosotros podamos, en el contexto de nuestros debates y trabajos, implementar todo lo que entendamos, podamos. Yo creo que nosotros tenemos varios problemas nacionales. Uno es, quiero reiterarlo, el consumo que hacemos del elogio de la lentitud, ¿no? Lindo invento que algunos burgueses centroeuropeos largaron, consumen, y que fundamentalmente nosotros consumimos como un canto a la libertad. A la libertad de estos, de unos sectores sociales de los que hablamos, pero que generalmente no están en la universidad. Yo creo que este aporte, uno puede compartir o no lo que ustedes plantean, pero este es un planteo sobre la organización, y no quiero reducir con esto el planteo, sobre la organización en clases de la sociedad. A mí me interesa destacar en este momento, sin entrar en los aspectos más acotados, la dimensión política de que no podemos escondernos en la vaguedad. Yo quiero tomar de nuevo algo que ustedes leyeron en el comienzo, que es la referencia de nuestro rector, ¿no? La singularidad de lo que es este accidente, como todos los accidentes de las construcciones culturales de las fronteras, los países y demás, la singularidad de lo que es la universidad en el Uruguay, por ejemplo, no puede explicar, no puede ser la justificación, la fundamentación de que no podamos producir conocimientos que el país necesita. La singularidad tendrá que ser la explicación de cómo logramos eso, pero no la explicación de por qué no lo logramos, o que no lo podemos lograr. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, y claro, yo miro con la estrechez de mi abordaje, es que tenemos que cambiar la forma en que trabajamos. Trabajo humano me refiero, no empleo solamente. Tenemos que cambiar la forma de cómo nosotros tenemos muchos problemas. Y miren que yo sobre muchos de los planteos que ustedes han hecho, yo podría plantear diferencias, podría plantear matices, podría plantear alternativas. Si hay algo que ustedes insisten en enseñarnos y que yo les reconozco, es en no pontificar, y nosotros tampoco pontificamos, porque ustedes lo sostienen, los planteos que nos hacen. Pero en tanto nosotros no estamos concentrados fuertemente en determinadas tareas que nos permitan producir conocimiento, y bueno, la verdad que muchas de las cosas que hacemos son mucho trabajo humano, como decía Daniel, son mucho esfuerzo, con niveles de producción muy bajos. Pero, a ver, no estamos perdiendo la bipedestación por eso. Tenemos planteada la posibilidad de modificar eso. No sé, ojalá que algún día lo podamos hacer. Nosotros entraremos ahora, supongo, en un espacio de debate, de discusión. Me parece de que este informe, a diferencia del que apareció hace 3 años, nos encuentra en un momento distinto. Nos encuentra en un momento donde, entre otras cosas, me parece que va a haber mucha más gente participando del debate. Hay un tema de número también ahí. Y eso me parece que va a ser muy bueno. Ojalá que nos sigamos viendo o que sigamos estando en el ciberespacio. Yo creo, quiero insistir con el tema de, en realidad, el país, Lupi viene del Reino de España, por ejemplo, el país, casi República Española, pero el país, yo he insistido en estos últimos días, el país, la universidad, esta facultad, estamos viviendo un cuarto de hora de oportunidad. No sé si lograremos algo, pero el cuarto de hora, como todo el mundo tiene claro, termina. Es un cuarto de hora. Es un cuarto de hora histórico, que no son 15 minutos, sí, pero no es todo el tiempo. Y a mí, si hay algo que me obsesiona, es que ojalá que en el debate, en los diversos planos colectivos, democráticos, podamos tomar decisiones inteligentes que incluyan que poder concretar determinadas cosas dentro del cuarto de hora. Porque después, a llorar al cuartito. No sé si se entiende. Muchas gracias. Y gracias a la gente que banca todo esto.